Un grupo de protesta de la Unión de Estudiantes Coreanos Cursantes en la Escuela Japonesa desplegó hace poco una lucha de protesta a las embajadas norteamericana y surcoreana en el país isleño, en condena de las temerarias maquinaciones de los yanquis y los fantoches surcoreanos que agudizan la crisis de guerra al desarrollar el ensayo de guerra nuclear en Surcorea.